El 16 de julio de 1896, nació Gottlob Berger, general de Waffen-SS alemán, jefe de voluntarios no alemanes en la Waffen-SS y miembro del Reichstag. Gottlob Berger nació en Herstetten, Württemberg, en el sudoeste de Alemania, el 16 de julio de 1896. Era hijo de un gerente de aserradero y estudió docencia en Nürtingen durante los años 1910 a 1914, donde se convirtió en profesor de gimnasia. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, se ofreció como voluntario para el servicio militar y fue enviado al frente occidental. Fue herido 3 veces, una de ellas de gravedad durante la primera batalla de Ypres en octubre de 1914. Después de luchar valientemente, Berger recibió la Cruz de Hierro de primera clase y fue ascendido a teniente en enero de 1919. Después de la guerra, reanudó su trabajo como profesor, pero tuvo dificultades para adaptarse a la vida civil. Durante los años 1919-1921, estuvo activo en los Freikorps de la República de Weimar durante los turbulentos años posteriores a la Primera Guerra Mundial. Finalmente, también entró en la Sturmabteilung, SA. Durante los años 1920-1921 también participó en un alto grado de profesores capacitados en gimnasia en Tübingen, en paralelo con sus actividades paramilitares. En 1921 se casó y tuvo 4 hijos. En noviembre de 1922 se unió al SDAP y en la primavera de 1923 fundó un grupo local de hombres de SA en su ciudad natal Herstetten. Después del Putsch de Múnich y la prohibición del SDAP, Berger regresó a la vida civil y trabajó como profesor durante los años 1928-1933 en una escuela primaria en Mannheim, no lejos de Tübingen. Cuando se levantó la prohibición del partido, restauró el grupo en Herstetten en marzo de 1929. Desde el 29 de julio de 1932, dirigió un subconjunto de SA en la parte regional de Württemberg. El mismo año fue nombrado Oberführer. Después de la noche de cuchillos largos, el 30 de junio de 1934, Berger se unió a la SS. Su primer trabajo dentro de las SS fue ser responsable del entrenamiento físico en SS Oberabschnitt Südwest. Entró en las filas y, gracias a su talento organizativo, fue nombrado jefe de la SS Hauptamt, la autoridad central de las SS, por Heinrich Himmler en 1940. La SS Hauptamt también administró la oficina de Germanische Leitstelle en varios países. Fueron responsables de coordinar el reclutamiento de voluntarios no alemanes en Waffen-SS. Berger se convirtió así en el oficial de reclutamiento de las SS y escribió para este propósito el texto con la espada y la cuna Mit Schwert und Wiege. Es posible que fuera Berger a quien se le ocurrió la idea de voluntarios extranjeros para las Waffen-SS. Berger era uno de los hombres más confiables de Himmler y, según su propia declaración, era uno de los llamados 12 apóstoles de los líderes de las SS. Durante su gestión en la administración central de la SS, nadie más que Gottlob Berger, bajo las instrucciones de Himmler, tuvo mayor responsabilidad en el crecimiento y aspecto multinacional de la Waffen-SS. A mediados de 1940, la WSS tenía cerca de 100.000 miembros. En 1941, cerca de 220.000 miembros. En 1942, unos 330.000. En 1943, cerca de 540.000 miembros y en 1944 llegaron a 900.000 miembros en total. La meta era 1 millón de hombres, pero el desarrollo de los acontecimientos truncó este objetivo. En 1941 es nombrado como enlace entre el SS Reichsführer y el Ministerio de los Territorios Ocupados del Este, de Alfred Rosenberg, cargo que desempeña hasta 1945. Nombrado RSS und Polizeiführer, HSSPF Eslovaquia, con su cuartel general en Bratislava, desde el 31 de agosto de 1944. En septiembre es nombrado jefe de Staff para el Volkssturm alemán, con sede en Douglasstrasse, en Berlín-Grunewald. Además, Berger dirigió la organización de las milicias paramilitares en Polonia. Después de que Alemania estableció 8 divisiones alemanas bajo el liderazgo de Berger, lucharon contra los partisanos en el levantamiento eslovaco a fines de 1944. El 1 de octubre de ese año, se convirtió en jefe de la administración de los prisioneros de guerra alemanes. Después de la guerra, Berger y otros 20 exfuncionarios de varios ministerios fueron juzgados en el llamado juicio ministerial en Nuremberg. Los procedimientos judiciales duraron del 6 de enero al 18 de noviembre de 1948, y las sentencias se dictaron el 11 de abril de 1949. Berger fue condenado a 25 años de prisión por presuntos crímenes de guerra. El período de penalización se redujo a 10 años de prisión, pero fue liberado antes. En 1952, Berger se unió al staff de un periódico mensual nacionalsocialista llamado Nación Europa, el cual era publicado en Coburg, por el antiguo SS Sturmbannführer y jefe del archivo de guerra de las Waffen-SS en Praga, Arthur Erhardt. Permaneció escribiendo para esta publicación hasta 1965. Berger colaboró con muchos historiadores de la Segunda Guerra Mundial y murió de causas naturales en Herstetten el 5 de enero de 1975, siendo enterrado en la ciudad natal de Herstetten.